ayer moriste para mí y hoy te acabo de enterrar. Corazón, ya no vuelvas más, ni en espíritu, por favor. Has clavado la daga en mi pecho y mi corazón por ti está deshecho. Pero hoy sacaré todo con despecho porque ya no puedo amar alguien que pa' mí ha muerto. De este mundo, si algún día te llego a encontrar, Diosito, mándame un mensaje y tú dime qué hago con tanto coraje. Porque yo siento feo que en mi pecho y arde, ya no quiero más dolor. Pues ya se ha ido y ¿qué se le hace? No vuelvas más, no vuelvas más, que se acabe este mundo.